boca alabanza, con gratitud en mi alma, te bendigo Señor, te bendigo Señor, te bendigo Señor, con gratitud en mi alma, te bendigo Señor. Manos alzadas y mi boca alabanza, con gratitud en mi alma, te bendigo Señor, te bendigo Señor, te bendigo Señor, con gratitud en mi alma, te bendigo Señor.